mira, ay negrita mía, negra de mi vida, dame tu calor, oh, sabes, eres mi locura, dame tu ternura, que de amor por ti muero yo. Yo te quiero, por tu cariño yo me desespero. Ay, mi negrita, no me hagas sufrir. Negra, yo quiero recorrer tu piel morena, amarte bajo una luna serena, entre tus brazos quiero amanecer. Negra, ay, negrita, yo te quiero, por tu cariño yo me desespero. Ay, mi negrita, no me hagas sufrir. Negra, yo quiero recorrer tu piel morena, amarte bajo una luna serena, entre tus brazos quiero amanecer. Yo te quiero, por tu cariño yo me desespero. Ay, mi negrita, no me hagas sufrir. Negra, yo quiero recorrer tu piel morena, amarte bajo una luna serena, entre tus brazos quiero amanecer. Negra, no te imaginas cuánto yo te quiero, por tu cariño yo me desespero. Ay, mi negrita, no me hagas sufrir. Negra, yo quiero recorrer tu piel morena. No cabes tu vida tomando licor, no agrandes tu herida, demuestra valor, y al pasar el tiempo todo cambiará, y ese a su desprecio tendrá que pagar. Oye, hermano mío, ya no llores más, no vale la pena sufrir ni penar por una malvada que ha pagado mal. No tiene sentido, mejor olvidar. Y si un amor tirió de cruel manera, al olvido, borrón y cuenta nueva. No, no la llores, que no vale la pena. Al olvido, borrón y cuenta nueva. Y si un amor te hirió de cruel manera, al olvido, borrón y cuenta nueva. No, no la llores, que no vale la pena. Al olvido, borrón y cuenta nueva. No acabes tu vida tomando licor, no agrandes tu herida, demuestra valor, y al pasar el tiempo todo cambiará, y ese a su desprecio tendrá que pagar. Oye, hermano mío,

campiña va sonando el eco bajo de su llanto, recordando aquel amor. Y a pesar del tiempo transcurrido, merecedita la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Amo demasiado, nací para adorarte. Te amo demasiado, nací para adorarte. Tal vez ni en mil años yo logré olvidarte. Tal vez ni en mil años yo logré olvidarte. Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre. Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre. Si no vivo mil años, mi alma de quererte. Si no vivo mil años, mi alma de quererte. ¿Quién pudiera vivir mil años para amarte? Por ti si he de existir, permíteme cuidarte. Si mil años viviera, mil años te quisiera, mil años te quisiera, si mil años viviera. Amo demasiado, nací para adorarte. Te amo demasiado, nací para adorarte. Tal vez ni en mil años yo logré olvidarte. Tal vez ni en mil años yo logré olvidarte. Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre. Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre. Si no vivo mil años, mi alma de quererte. Si no vivo mil años, mi alma de quererte. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Guataregui con su yupi bati, yupi bati. Loni roani guanara. Yube, yube. Guataregui con su Loni roani guanara. cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa de caracol. Guatanegui con su Luni Ruani Guarana. Guataguinegui guanaga, guataguinegui consu, guataguinegui guanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Guataguinegui consu. Guataguinegui guanaga, guataguinegui consu, guataguinegui guanaga, guataguinegui consu, guataguinegui guanaga, guataguinegui consu, guataguinegui guanaga. Sacude, sacude. La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura. Cansado de trabajar, la luna se ha puesto linda, parece que va a gozar. Cumbamba, cumbambe, cumbamba, cumbamba. Se baila para adelante, se baila para atrás. Cumbamba, cumbambe, cumbamba, cumbamba. Se baila para adelante, se baila para atrás. Más sabe el diablo por viejo que zorro se Satanás. Por eso que con mi nena yo me quisiera casar. Cumbamba, cumbambe, cumbamba, cumbamba. Se baila para adelante, se baila para atrás. Cumbamba, cumbambe, cumbamba, cumbamba. Se baila para adelante, se baila para atrás. Cumbamba, cumbambe, cumbamba, cumbamba. Se baila para adelante, se baila para atrás. Cumbamba, cumbambe, cumbamba, cumbamba. Se baila para adelante, se baila para atrás. se baila para atrás. La mujer a los 14 solo rock quiere bailar, pero al llegar a los 30 se le da por guarachar. Cumbamba, cumbambé, cumbamba, cumbamba. Se baila para adelante, se baila para atrás. Cumbamba, cumbambé, cumbamba, cumbamba. Se baila para adelante, se baila para atrás. Será porque quise tanto y todo mi amor lo di. Ahora que no quiero a nadie, todos me quieren a mí. Cumbamba, cumbambé, cumbamba, cumbamba. Se baila para adelante, se baila para atrás. Cumbamba, cumbambé, cumbamba, cumbamba. Se baila para adelante, se baila para atrás. Ser tu amigo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora, abusadora, abusadora. Abusadora, abusadora. La mujer que quise, me dejó y se fue. La mujer que quise, me dejó y se fue. Ahora ella quiere volver. Ahora ella quiere volver. ¿Qué hiciste? Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Plaza y en la plaza un farolito que alumbraba las parejas cuando se daban besitos. Un muchacho enamorado de papacito que sobre todo apagado rompe el farolito. Le rompe el faro, le rompe el faro, le rompe el faro, faro, faro, farolito. Le rompe el faro, le rompe el faro, faro, faro, farolito. Papá farolito, papá farolito, papá farolazo, papá farolazo, farolín farolito, farolín farolito, farol farolazo, farol farolazo. Hay una plaza y en la plaza un farolito que alumbraba las parejas cuando se daban besitos. Un muchacho enamorado de papacito quiso ver todo apagado y rompe el papafarolito. Le rompe el faro, le rompe el faro, le rompe el faro, faro, faro, faro. Taxi, al baile de las chicas más lindas. ¿Cómo no? Al baile de Alcides. Por las calles pasan los taximetereros, recorriendo a toda hora la ciudad. Si es de noche con la roja sin lista,

que cuartetera no la paro más, que cuartetera me salió la nena, que cuartetera baila por demás, que cuartetera me salió la nena, que cuartetera no la paro más, que cuartetera me salió la nena, que cuartetera baila por demás. Del año, yo no puedo faltar, arranco con mi negra y por la madrugada iremos a gozar. Yo no puedo faltar, arranco con mi negra y por la madrugada iremos a gozar. Fiesta, fiesta, fiesta, que quiero divertirme. Fiesta, fiesta, fiesta, que yo quiero gozar. Fiesta, fiesta, fiesta, que quiero divertirme. Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta en la capital. Fiesta, fiesta, fiesta, que quiero divertirme. Fiesta, fiesta, fiesta, que yo quiero gozar. Fiesta, fiesta, fiesta, que quiero divertirme. Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta en la capital, radio y la tele. Invitaban a una fiesta, la gente comentaba, es la fiesta del año. Yo no puedo faltar, arranco con mi negra y por la madrugada iremos a gozar. Yo no puedo faltar, arranco con mi negra y por la madrugada iremos a gozar. Fiesta, fiesta, fiesta, que quiero divertirme. Fiesta, fiesta, fiesta, que yo quiero gozar. Fiesta, fiesta, fiesta, que quiero divertirme. Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta en la capital. estoy sufriendo mucho por ti, mucho por ti, mucho por ti. Sin tu cariño no soy feliz, no soy feliz, no soy feliz. Un nudo tengo en la garganta, el dolor no me calma, te extraño morir. Estar contigo es un martirio, necesito tu abrigo para ser feliz. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Llora, mi corazón hecho trizas. Llora, desalentado agoniza. Llora, regresa pronto, por favor, junto a mí. Llora, desde que tú has partido. Llora, sin ilusión mal herido. Llora, regresa pronto, por favor, junto a mí. Llora, mi corazón hecho trizas. Llora, desalentado agoniza. Llora, regresa pronto, por favor, junto a mí. Llora, desde que tú has partido. Llora, sin ilusión mal herido. Llora, regresa pronto, por favor, junto a mí. Llora. Tan dulce no se cura.

lunes, caramba. Ya viene el lunes, caramba, caramba. Ya viene el lunes, caramba. Ya viene el lunes. Y ahora me arrepiento. Estaba tan callada, su boca pintada de color más rojo que la sangre mía. Y despeinada, desligada, maltratada, en una palabra, abandonada. Noches de fantasía, las que viví con ella, en busca de una estrella, sin poderla alcanzar. Antes de conocerla, solo amaba en silencio. Ella trajo a mi vida el fuego en un beso. Así nos encontramos, amamos, soñamos con la misma fuerza que nos da la vida. Y fuimos novios, amantes, ignorantes de aquel cruel destino. Nos separaba. Noches de fantasía, las que viví con ella, en busca de una estrella, sin poderla alcanzar. Otro otro amor pronto te va a reemplazar. Falsedad, falsedad, la falsedad es tu verdadera cara. Tu verdad es fingir y la mentira es la piel de tu alma. Falsedad, tus besos, falsedad, tus palabras, falsedad, tus promesas. Yo te llamo señora falsedad, falsedad, tus besos, falsedad, tus palabras, falsedad, tus promesas. Yo te llamo señora falsedad. Si me dejas no te voy a llorar. Si tu amor fue tan solo falsedad, otro amor pronto te va a reemplazar. Falsedad, falsedad, la falsedad es tu verdadera cara. Tu verdad es fingir y la mentira es la piel de tu alma. Falsedad, tus besos, falsedad, tus palabras, falsedad, tus promesas. Yo te llamo señora falsedad, falsedad, tus besos, falsedad, tus palabras, falsedad, tus promesas. Yo te llamo señora falsedad. Falsedad, tus palabras, falsedad, tus promesas. Yo te llamo señora falsedad. Yo te llamo señora falsedad. Dulce morena, eres tan bella, me seduce tu tierna mirada, tus encantos me roban la calma. Dulce morena, eres tan bella, a tu destello me encuentro rendido, quiero ser algo más que tu amigo. Soñando estoy ojos color café, en silencio diciéndome que deseas mi amor tener. Soñando estoy con tus besos con gusto a miel, deslizándose por mi piel, es urgente decídete. Dulce morena, eres tan bella, te propongo un hogar y un abrigo, seguir juntos un mismo camino. Dulce morena, eres tan bella, yo quisiera contigo casarme, ¿hasta cuándo tendré que esperarte? Soñando estoy con tus ojos color café,

diste alas, porque aprendí a volar. Y el amor de las manos dejamos escapar. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. Llorar cuando se ha querido, tampoco esperar a aquello que se fue. Más vale olvidar que vivir penando, sufriendo y llorando por algún error. No basta llorar cuando se ha querido, tampoco pensar en lo que ayer pasó. Más vale olvidar a todo lo vivido, guardarlo por siempre en el corazón. Llorando. No, más vale olvidar que vivir penando. No, más vale olvidar que vivir sufriendo. No, por eso a tu amor estoy olvidando. Basta llorar cuando se ha querido, tampoco esperar aquello que se fue. Más vale olvidar que vivir penando, sufriendo y llorando por algún error. No basta llorar cuando se ha querido, tampoco pensar en lo que ayer pasó. Más vale olvidar a todo lo vivido, guardarlo por siempre en el corazón. Llorando. No, más vale olvidar que vivir penando. No, más vale olvidar que vivir sufriendo. No, por eso a tu amor estoy olvidando. Tienes mi cariño, mas yo no tengo nada. Por eso ahora llora mi alma. Desde que hablé contigo, estoy enamorado. Por eso vivo desesperado. Soy el que sufre por tu amor, el que piensa en ti, Leonor, y quisiera convencerte. Soy quien desea comprensión, quien te pide, Leonor, que me enseñes a quererte. Sé sería extraordinario hacer crecer la hierba de tu cariño, que es como piedra, y descubrir de pronto la luz de las estrellas y un cielo limpio sin nubes negras. Soy el que sufre por tu amor, el que piensa en ti, Leonor, y quisiera convencerte. Soy quien desea comprensión, quien te pide, Leonor, que me enseñes a quererte. Soy el que sufre por tu amor, el que piensa en ti, Leonor, y quisiera convencerte. Comprensión, quien te pide, Leonor, que me enseñes a quererte. Que la orquesta siga tocando. Fiesta, fiesta, que siga la fiesta. Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca. Fiesta, fiesta, que siga la fiesta. Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca. Uno y otro más, ¿hasta cuándo vamos a beber? Tómese uno y otro más, ¿hasta cuándo vamos a beber? Olvidarse de las penas que la gente quiere aprender. Fiesta, fiesta, que siga la fiesta. Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca. Fiesta, fiesta, que siga la fiesta. Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca. Ya va a amanecer, hay que trabajar. Yo me quiero ir porque estoy cansado. Mi novia se va, ya se acabó el rol. Vamos a tocar. Fiesta, fiesta, que siga la fiesta. Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca. Fiesta, fiesta, que siga la fiesta. Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca. Hace rato se quiere ir, mi señora me está esperando. Hace rato se quiere ir y esta gente sigue prendida. Nadie quiere irse a dormir. Fiesta, fiesta, que siga la fiesta. Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca. Fiesta, fiesta, que siga la fiesta. Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca. Hermano, fiesta, que siga la fiesta. Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca. Fiesta, fiesta, que siga la fiesta. Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca. Ya va a amanecer. ¿Qué le importa? Hay que trabajar. ¿Qué le importa? Yo me quiero ir. ¿Qué le importa? Porque estoy cansado. ¿Qué le importa? Mi novia se va. ¿Qué le importa? Ya se acabó el rol. Vamos a tocar. Tonto de tu vanidad, una aventura nueva te gustó pasar. Te paseabas junto a mí, eras la ganadora que con tu trofeo sale a caminar. Corazón ladrón, tú te lo guardabas. Corazón ladrón, corazón ladrón, robaste un gran amor. Ladrón, corazón ladrón, devuélvelo. Corazón ladrón, robaste un gran amor. Ladrón, corazón ladrón, devuélvelo. Paseabas junto a mí, eras la ganadora que con tu trofeo sale a caminar. Corazón ladrón, vivo yo por ti esperando, sufriendo tu olvido. Soy mendigo de tu amor y de tu amor solo vivo. Solo quiero tu cariño, tú me acostumbraste, te llevaste todo, yo me dejas solo. Corazón ladrón, yo me quiero ir a bailar. Ay, toda la popular. Ay, ay, ay, yo me quiero ir a bailar. Ay, ay, ay, con toda la popular. Yo me tomo un cervezón y me meto al milongón. Oye, el mambo está sonando. ¿Cómo baila esa morena? Vamos todos a gozar con toda la popular. Ay, ay, ay, yo me quiero ir a bailar. Abrázame mi amor, abrázame mi amor, que tengo mucho frío. Abrázame mi amor, abrázame mi amor, abrázame mi amor, que tengo mucho frío. Ya tengo tu calor, ya tengo tu calor, ya tengo tu calor y no siento más el frío. Ya tengo tu calor, ya tengo tu calor, ya tengo tu calor y no siento más el frío. Abrázame mi amor, abrázame mi amor, que tengo mucho frío. Abrázame mi amor, abrázame mi amor, abrázame mi amor, que tengo mucho frío. Ya tengo tu calor, ya tengo tu calor, ya tengo tu calor y no siento más el frío. Ya tengo tu calor, ya tengo tu calor, ya tengo tu calor y no siento más el frío.